vuelve a subir la marea. Seguro que esta noche vuelves a nadar. Mares llenos de sorpresas, nubes de una luna que quieren menguar. Vuelve a esconder la maleza, hasta las cucarachas me quieren echar. Y vuelve a subir la marea, borracha de esa espuma de caña de bar. Y es que hay días que me pierdo y cuesta respirar. Suena el gong de la tristeza y del que dirán. El suelo no me sujeta y no lo aguanto más. Y a tu lado el aire deja de soplar. Las noches en vela, pensando que los sueños me puedan ahogar. Yo aquí no vine en patera, la sangre de mi sangre supo navegar. Yo nunca he ido a la escuela, pues ya de muy pequeño tuve que currar. Vuelve a subir la marea, no sé por qué se empeña en un fracasar. Y es que hay días que me pierdo y cuesta respirar. Suena el gong de la tristeza y del querer. El suelo no me sujeta y no lo aguanto más. Y a tu lado el aire deja de soplar. Suena el gong de la tristeza y del que dirán. El suelo no me sujeta y no lo aguanto más. Y a tu lado el aire deja de soplar.